Eu sou Mike Cobb, e gusto-me muito Galiza, Galiza Seve e moitas gratiñas. Olá, saúdos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby, música libre para ouvidos sem parás. Seguimos aquí emitindo por Ego 99 Radio pola rede e Radio Filispín, a radio libre da comarca de Trasancos, polo aire. Hoxe traemos o resumo dunha longa conversa de máis dunha hora con Mike Cobb, cantante e líder dos Crevoleiros. Comezamos. Eclecticana, un poco de todo, ecléctico, americana, ecléctico, ¿no? Es que me gusta cada clase de música, y crecí con todo esto, country, rockabilly, blues, swing, jazz, surf, rock and roll, garaje, y intento meter un poco de todo esto en la música, que me gusta. Y así ha salido mi efecto. ¿Y cómo acabaste distribuyendo la música por un sello portugués? Oh, eso fue casualidad. Un chico portugués me contactó y por, no sé, quizás por MySpace, creo. Nos encontró por MySpace y me escribió y me preguntó si pudo poner los temas en su sitio web. ¿Cómo se llama otra vez? Not Stealing Records. You are Not Stealing Records. Yeah. Le dije, bueno, cómo no. Me sorprendió luego que también me escribió alguien que me dijo, mira, ¿tú sabes que tu música ha salido en un anuncio francés de ping pong? No, sí. Seguro, fui a buscarlo en YouTube y no sé qué era, una campeonata de ping pong. Los chicos jugando ping pong y la segunda tema de este disco detrás. Y así, sin avisar ni... Sí, eso no me gustó. Lo de Not Stealing Records no me molesta tanto porque ayuda a distribuir la música. Sí, bueno, y contacta contigo, te pide permiso, te avisa. Eso, sí. El otro, pero... para un anuncio comercial, ¿no? Sí, pero bueno. No sé qué puedo hacer. Creo que ya acabaron con esto, con este anuncio. Eso es un caso de You Are Stealing Records. You Are Stealing Records, sí. Es la cuestión ahora también esta de lo de los derechos y todo eso, las licencias abiertas. Que bueno, tú aquí en el disco pone copyright. Yeah, lo tengo copyright hecho así. Puedes mandarlo a la biblioteca del Congreso, se dice en Estados Unidos, Library of Congress. Ahí es una garantía instantánea de que es tuyo. Sí, y también hay una asociación en Estados Unidos, no sé si es internacional, creo que sí, también se llama ASCAP. ASCAP. Yeah. Y también he hecho esto. También está registrado allí. Sí. Entonces, ahora hay un conflicto, porque lo publicaste como que se puede copiar y distribuir, pero... Lo publiqué antes de ASCAP, sí. Ah. Sí. Pero, entonces, técnicamente este disco mismo no está publicado debajo de ASCAP, pero... Ajá. Los temas, las canciones, luego sí, las grabaciones, sí. Bueno, ahora que también aprendí de todo esto, cómo va todo esto después de, justito después de publicarlo, ¿sabes? Luego me di cuenta de cómo va la cosa. Y bueno, ahora los Crevoleiros se llaman Mike Cobb con los Crevoleiros. Sí, como te comentaba antes, como habían tantos cambios de batería, bajo, pues después de este grupo original, No sé si grabaste esto, pero la batería original se fue a vivir 4 horas al norte de la ciudad, no pudimos seguir juntos, busqué otras baterías, el bajo no quiso continuar porque le gustó mucho tocar con el original. Entonces toqué con como mínimo de 10 baterías, casi igual con bajos, y me frustraba mucho, y que resultó que yo estaba haciendo todo el trabajo, buscando, componiendo, arreglando los bolos, los ensayos, todo eso, que pensaba, pues, ¿por qué no le llamo Mike Cabe y los Crevelators? Yo hago todo el trabajo y escribo todas las canciones. Y falta la banda, ¿no? Y faltaba una banda sólida. Ahora tengo un grupo muy sólido. Tengo bajo, batería, con quien estoy trabajando desde hace un año o más. Y mi saxofonista, tengo un saxofonista, baritone, se dice. Ah, barítono. Barítono. Y bueno, de hecho llevo mucho tiempo con él. Él ha sido lo más consistente. Eso le da un toque muy personal, ¿no? Sí, sí. Y añadí después un trompetista quien toca de puta madre. Y pero él se casó y volvió a vivir en Nashville, Tennessee, de donde es. Y de vez en cuando tocamos juntos cuando viene a Nueva York. Y luego tengo un saxofonista tenor, quien toca muy bien. Entonces lo que tengo ahora, y luego tenía un guitarra número 2, quien toca genial, pero otra vez él y su esposa se han ido a vivir en las afueras de la ciudad y vamos a continuar cuando podemos. Es que se casará la gente, ¿no? Sí. No quiero echar la culpa a esto, pero sabes cómo vivimos en pisos tan pequeños y es muy caro el precio de la vivienda. Sí. La gente luego quiere algo más, algo mejor. ¿Estás probando nuevas canciones o así? Sí, tengo montones. Tengo ya hecho para grabar 3 discos más. ¿3 discos? Sí, no he grabado nada más. Bueno, he grabado otras cosas, pero no les he sacado en un disco, ¿sabes? Y me queda hacer esto todavía. Tengo muchos temas y decidí añadir, porque hay una escena bastante fuerte en Brooklyn, en Nueva York, de música, lo que llamamos American Roots Music, ¿sabes? De rockabilly, country, todo esto. Y mucho country y bluegrass. Y empezamos así, ¿no? Y ya ves en el disco, más rockabilly. Sí. Que siempre me gustó. Que también hace un tono Tex-Mex, así, a veces. Sí, sí, tenemos una canción tejano, no sé si escuchaste. Sí, en la web. Sí. Y a mí siempre me ha gustado el rollo ecléctico, grupos como los Rolling o Creedence, que hicieron un poco de todo y muy bien, eso es siempre lo que me interesó. ¿Sabes? Estar capaz de hacer un poco de todo. Y empezaba a describir la escena country rockabilly antes porque en Nueva York y supongo en España también puede ser un poco rígido a veces, ¿no? Si eres rockabilly tienes que tener el look 100% y si vas fuera un poco de esto la gente empieza a dudar de ti. Esto entiendo desde un punto de vista de marketing, ¿no? o de querer crear una escena específica con un look, un rollo específico, pero rockabilly mismo siempre fue una mezcla de country, bluegrass, blues, swing, jazz. Se lo veo un poco demasiado rígido para mi gusto. Si no me gusta esto demasiado, y me encanta rockabilly, me encanta. Lo que pasa es que me gusta mucho, mucha música. Claro. Y hay muchos. Lo que me parece más interesante que quedar en un mundito cerrado es los intercambios, ¿no? Como si. Y yo creo que la gente se da cuenta de esto ahora. Como ahora hay más influencia de jump blues, como Big Joe Turner, o sabes, con swing, o y por eso decidí añadir saxófonos, ¿no? Uh-huh. Ese rollo de de Little Richard or R&B antiguo clásico. Antes acabamos de volver de Ferreira, donde hubo un gran concierto el sábado pasado. Uh-huh. Era Percy Sledge, el cantante de Soul. Sí. Buenísimo, pero después, la sorpresa de todo, fue un señor que se llama Big J. McNeely, quien es un tejano negro de los de... Toca saxo, ¿no? Toca saxo, tiene 81 años y uh-huh. tiene una energía impresionante, daba una caña increíble, no paró ni un minuto. Graciosísimo, buenísimo. Le miré ayer también en YouTube y hay muchos clips, ¿no?, de él, pero nunca había oído hablar de este señor y es otra muestra de cómo hay buena música que no queda por descubrir, ¿no? Pero eso me sorprendió mucho, además, ver todo esto en el norte de Galicia, en Ferreira, en un sitio muy bonito, uh-huh. precioso, seguro, pero muy, fue una cosa muy inesperada, ¿no? ¿Cómo ha llegado todo esto aquí? muy bien hecho. Oh, el señor lee en su página web que lleva muchos años tocando, bueno, tiene más éxito tocando fuera de los Estados Unidos. Tiene más éxito en Europa, en la Asia y todo esto. Y, sí, sí. Y ya, da esperanza, ¿no? Que es difícil, parece que Europa es quizás mejor sitio para tocar música de este estilo americana. Si no tienes un contrato firme, sabes que casi mejor ir de gira en montar tu cosa fuera y luego volver a tu propio país, no sé. ¿Música de Europa? Sí. Sí, siempre fue un poco difícil para los grupos, bueno, aparte de los clásicos como los Beatles o... Sí. Incluso para ellos al principio, pero no sé, el parte del business siempre es lo más difícil, ¿no? Entender cómo algunos pueden tener éxito y otros no, y otros tienen mucho éxito, pero es todo, ¿sabes?, hecho para commercialism, no sé cómo se dice. Aquí le llaman música comercial, ¿no? Sí, y luego en cambio los grandes como estos. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí, sí. ¿Cómo puede ser una tan grande aquí y no ahí? Y luego además es gente que a lo mejor deja de tocar y está en la ruina porque vive de tocar y no, sí, de hecho, nunca vende, o sea, no vende discos, no. Sí, leí su biografía y decía que había dejado la música durante 20 años y luego volvió a tocar en los años 80 y no ha parado desde entonces. Es difícil entender esta parte del business de la música porque muy muy caprichoso el business, el negocio, ¿no? Es como quién es más joven y guapo y quién podemos echar mejor según el marketing. Eso no significa que son buenos o que ya sabes. Sí, sí, en Francia siempre han tenido más. Eso es donde los grandes de jazz siempre tuvieron más éxito, como Miles Davis o... Sí, eso me interesa mucho. Yo quiero volver aquí a montar una pequeña gira o sería un sueño volver a hacer esto porque sabes que lo hice antes cuando viví en Barcelona, tuve un grupo ahí y conocemos a algunos amigos de mi esposa que son promocionando música aquí y nos ayudaron a venir aquí a Galicia y me lo pasé muy bien. Es una cosa que quiero volver a hacer. Y bueno, eso es mi proyecto para el año, ¿no? El año que viene. Sí, pero es difícil también traer los músicos de Estados Unidos con el precio de los vuelos y el euro y todo esto. Y además si no estás conocido. Entonces lo que estoy intentando hacer es conocer músicos aquí, porque yo vengo dos veces al año mínimo, ¿sabes? Navidades y verano. Y siempre vengo para ver la familia de mi esposa y sé que hay buen gusto para la música aquí y parece como hecho para hacer algo. Entonces tiene más sentido conocer músicos de aquí, intentar quizás encontrar algo así en vez de traer el grupo quizás luego, pero eso es el plan. Sí, y luego si puedo ir construyendo algo, pues con tiempo, si quizás puedo poco a poco traer los, por ejemplo, los saxofonistas, ya veremos. Me encanta venir aquí de visita, me encantó tocar aquí, me gusta que la gente tiene buen gusto de la música y parece agradecerlo mucho, ¿no? Quiero decir que veo más gusto para rock and roll en Galicia. Quizás porque, bueno, seguro porque ha sido un país de emigrantes y había más intercambio, ¿no? Y en cambio Barcelona hay más gusto para, bueno, no quiero clasificarlo como música mala, pero a mí no me gusta como bacalao, música electrónica, todo esto. Es otro rollo, quiero decir. Y no sé, también me gusta mucho la música de pelo largo. Garaje de los años 60 y todo esto. Y no estoy casado con cierto tipo de rollo. Es curioso también porque a través de sitios como este bar a Reixa, y nuestros amigos Andrés y Fran, los dueños, he aprendido cosas de la música de mi país que no sabía antes, como he aprendido mucho de garaje, que a ellos les chifla esta música. Es curioso venir a Europa, a Galicia, y aprender cosas de tu propio país desde otro punto de vista, ¿no? Desde fuera. Eso es muy interesante. Sí, porque a lo mejor allí no llegas a escucharlo tampoco. No, siempre sabía de estos grupos, pero he aprendido mucho aquí. Es bueno viajar y vivir fuera de tu propio país. Llegas aprendiendo otras cosas. Sí, México es un país que me trae mucho. Nosotros vamos a ir pronto en febrero porque tenemos un amigo, bueno, pues una pareja que se van a casar, el chico es mexicano, de ahí, es músico también, muy buen músico. Hace música tradicional de Veracruz, fandangos y todo eso. Se llaman Semilla, puedes buscarles en la red. Y es de ahí, vamos a su boda y tengo muchas ganas de... Coincide con mis vacaciones de la escuela y pienso viajar un poquito y conocer. Sí, aunque dicen que el DF es chulísimo. ¿Qué es chulísimo? Sí, que es enorme. Y sobrevivimos a la contaminación, ¿no? Y bueno, bastante peligroso también. Sí, a mí, los amigos estos de allí le llaman la ciudad monstruo. La ciudad monstruo, es lo más grande del mundo, ¿no? Sí, no sé, una burrada de habitantes y, sí. Y en extensión es enorme. Sí. De vergüenza nunca he viajado en América Latina, conozco muy bien España, bastante bien, pero aprendí español para, sabes, viajar, y está bien que conozco España también, y me casé con una española, una gallega. ¿No te enseñó nada de gallego? Sí, sí. Yo falo un poquito de gallego. Falas un poquito, ¿eh? Un poquito. Pero bueno, supongo que te costará un poco más entenderlo. Después de tantos años, porque ya íbamos casi 10 años juntos, y después de tantos años de venir aquí, lo entiendo bien, falo un poquillo, pero no mucho. Y no lo domino, pero lo entiendo bastante bien. Veo las noticias, puedo leer la voz, y me gusta mucho Galicia, es mi segunda tierra. Hablando de México, un muy buen grupo de quien he sacado muchas ideas es el grupo Chicano, mexicano-americano, seguro que les conoces, Los Lobos. Sí. Y están solamente conocidos, no solamente, pero más bien conocidos más por la Bamba, la Bamba, pero sí. Hacen mucho más. Yo sé que tocaron aquí una vez, fuimos a verles hace un mes en Massachusetts, el estado que está. Yo vivimos en Nueva York, pero soy de Connecticut, que es el estado al norte, y de donde vengo, mi pueblo está muy cerca del estado de Massachusetts. Podemos estar ahí en media hora. Y fuimos a verles y hablamos con ellos después del concierto, y mi esposa les pregunté, ¿has pasado en España una vez? Y dicen, sí, pero aquí creo que estuvieron. Sí. En Galicia no sé, pero... Sí, en Santiago, dicen. Sí. Pero no están muy bien, creo que no están muy bien apreciados, porque no bastante bien. Que en mi opinión son uno de los mejores grupos ahora hoy en día, porque hacen todo, son muy eclécticos, pero hacen todo y muy bien, como pueden tocar 2 horas de música tradicional en mexicano y luego blues o cumbia o psicodélica o whatever. Como decíamos antes, eso es un buen ejemplo de músicos estupendos, pero como son mayores ya y no son, sabes, como perfectos para vender comercialmente, como no sé quién, Spice Girls o algo, o quien sea, no sé quiénes son los Britney Spears, Bisbal o quien sea. Solíamos tocar en un club bastante famoso y conocido en Nueva York, se llama CBGB's. Es el club clásico de punk donde tocaron los Ramones y Blondie, Television, todo esto. Y cerró hace poco. Y cuando estaba en crisis de terminar, de acabar, todo el mundo sabía que iba a cerrar. Entonces, quedé con el dueño, Hilly Crystal, y le di varias entrevistas para escribir un artículo de esto, y aprendí mucho de él, y bueno, llegamos a la conclusión de cómo ha cambiado, a varias conclusiones, ¿no? Cómo ha cambiado, cómo está cambiando el mundo de música, con esto de que hablamos antes, con quién tiene derecho a la música y cómo se publica, y también en Estados Unidos ha cambiado mucho la cosa de salir y ver la música en directo, la gente ya no sale tanto como antes. Sí, eso es lo difícil de esta nueva tierra de internet, de quién tiene derecho a la música, en inglés digamos intellectual property, no sé cómo se dice. Propiedad intelectual. Sí, es siendo, existiendo en el mundo ciber, es mucho más difícil establecer quién tiene derecho a esto, quién tiene derecho de publicar y cobrar, y cuánto, y cómo, y dónde. Es diferente, hay leyes diferentes en Europa que en Estados Unidos. También. Y eso ha cambiado mucho las cosas para los músicos. Y como decías antes, eso ha hecho las cosas más difíciles para vivir de la música. Lo bueno de esto es que, lo malo es que es más difícil llegar a los niveles de triunfar, digamos. Sí, que es el sueño de muchos músicos. Pero lo bueno es que, pues, como decías, puedes sacar cosas por tu cuenta. Y al final, como te diviertes tocando, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Pasarlo bien. Y no, bueno, sería un sueño vivir de la música, pero lo más importante es estar a gusto, pasarlo bien, expresar lo que quieres expresar. Y es interesante que ahora es como casi más interesante también, ¿no? Ver algo desconocido, descubrir algo que no, porque cuando ya sabes, cuando ya has escuchado temas en supergroup miles de veces, bueno, está bien todo. En esta nueva tierra de música, y el hecho de que hay, puedes sacar música por MySpace o lo que sea, pues puedes conocer cosas que antes no podías. I am coming back, and I know someday I'm gonna make it big. I'll hang out, waiting for another hit. Well, I lost my cool down in Monte Carlo. Whenever I am able, and I know today I'm gonna make it real. Ain't no joke, let's see, you can hear them squeal. Yours, baby. Oh, no, la etiqueta de indie es otra manera de hacer marketing, ¿no? Lo de siempre al final. Los, ¿cómo se dice? Los nombres son todo una cosa de nombrar. Sí, etiqueta, o sea, para marketing. Sí, mercado, yo no veo la música tan... tan distinta, ¿no? Quiero decir que cuando alguien pone el nombre de rockabilly o indie o lo que sea, es para... y que es una parte importante de marketing, pero la música es más extensa que eso, ¿no? Pero quería decir antes que en Estados Unidos hay un fenómeno de música indie que implica ciertas cosas. Y tiene, ahora parece que eso es lo que tiene quizás más éxito con los jóvenes. Pero son todas las bandas muy parecidas, ¿no? Al final suenan todas son diferentes, iguales. Pero hay algo en común y... Sí, es buena música, me gusta, pero resulta que la mayoría de la música me molesta. No me gusta. Cuando yo estuve en la Universidad de Oregón, en la costa oeste, estuve en un grupo de música y trabajé en la estación de radio ahí. Esto de Estados Unidos es muy sano. La gente siempre quiere tocar música, expresarse, tocar rock and roll, ¿no? Y parece bastante vivo y sano. Y sí, está bien. Porque hay miles de grupos que no conocemos. Sí. ¿Qué será? ¿Has ido buscando estos? Coincidieron dos bandas de la misma ciudad. Cambridge. Massachusetts. Sí. Sí. Encontré dos o tres bandas de esa ciudad que las dos tenían así muy buena pinta. Sí. Y me llamó la atención. Dije, anda, no sabía ni que había un Cambridge en Estados Unidos. Sí, sí, Cambridge es donde está Harvard y MIT. No sé, sabes, has oído hablar de Harvard, ¿no? Harvard es como... Ah, Harvard, la universidad. Sí. Y MIT, Massachusetts Institute of Technology. No, eso ya no lo conozco. Para super cerebros. Sí. Y hay mucha música ahí, muchos estudiantes viven ahí. Es chulo, es un pueblito muy universitaria, sí. Justito fuera de Boston. Coges el tren y en 4 o 5 paradas ya estás ahí. Y como hay muchos jóvenes y estudiantes, y pues hay mucha música. Y es de ahí han venido grupos como los Pixies eran de Northampton, de hecho, que es otro pueblo universitario, pero más al oeste. Pero de Cambridge, pues creo que los Mighty Mighty Bostons, muchos grupos buenos han venido de ahí. Más, no me acuerdo ahora, pero... Sí, sí, supongo que al haber mucha gente joven hay mucho movimiento. Sí, sí. Todavía hoy en día hay. Sí, además son grupos eso, de 5 o 6 personas. Como son 5 o 6 amigos, se juntan. Sí. Y montan algo. Tenemos muy buen programa de la radio en Estados Unidos. Es radio nacional, se llama NPR, National Public Radio. Puedes mirar npr.org, npr.org. Ajá. Es radio independiente y bastante de izquierdas, y también tienen una buena sección de música, y ahí puedes ir conociendo muchos grupos de todos tipos de Estados Unidos y puedes escuchar. Sí, es muy buen programa, y tienen, puedes escuchar entrevistas y bueno, escuchar conciertos. Es genial. Eso es muy buena manera de aprender cosas nuevas. Si quieres conocer otro muy bueno, hay una estación independiente en New Jersey. Se llama... ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo, pero te lo puedo mandar. ¿Qué pasa con New Jersey en Estados Unidos? Que toda la gente habla mal de New Jersey. No sé, es que a mí, yo me llamó la atención por Kevin Smith, el director de cine. Que siempre hace bromas con que él es de New Jersey, no sé qué, New Jersey. Sí. Y el otro día me comentó un amigo que New Jersey es como el sitio de los tontos o así. No, llamamos New Jersey. Alguna gente llama New Jersey el sobaco, se dice. El sobaco. De Estados Unidos. Es un estado pequeño, muy feo al norte, pero muy rico al oeste. Un momento. Pero sabes, es un estado, no sé cómo describírselo. Quizás porque es tan feo, tan industrial al norte, y tiene mala fama por esto. Es como muchas plantas de petróleo, de electricidad, muy industrial, ¿no? Pero han salido de ahí muchos grupos buenos como Bruce Springsteen y luego es un estado de mucho contraste, porque luego hay zonas muy ricas, muy ricas, gente forrada, y no está tan mal, pero es cierto que por ahí, por alguna razón, tiene un cierto tipo de persona, tiene algo, una característica, no sé. Y está pegado a Nueva York, pero bueno, tiene algunos clubs famosos y buenos. En Hoboken hay uno que se llama Maxwell's, y más al sur hay uno que se llama Stone Pony, donde empezó Bruce Springsteen, y Asbury Park y todo esto. Y muchos gallegos viven en New Jersey, en Newark. De hecho, mi esposa tiene una prima quien vive en Newark, y su marido tiene una gran negocio de construir casas y hay restaurantes gallegos por ahí. Sí. E ata aquí a nosa conversa, o resumo da nosa conversa con Mike Cobb, músico residente en Nova York que casou cunha galega. Cousas veredes. Despedímonos ata a vindeira misión, onde celebraremos o noso primeiro aniversario. Commons bye bye. Oh, eu sou Mike Cobb, e gustame moito Galiza Seve, e moitas gratiñas, e hasta loguinho. Jones, baby. Ego 99.